Nos está esperando el padre Luis, ¿no? Exactamente. Para conversar con él, temas de muchísima actualidad que preocupan y mucho, particularmente aquí en nuestra zona. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿no? Bueno. Pues bien, viste, muerto sueño esta mañana. Bueno. Acabo de llegar a Buenos Aires. Claro, y ya en un encuentro de comunidad de base me están bombardeando desde la emisora, viste. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Un servicio que también hay que prestar. Claro, ¿sí? Seguro, ¿no? Es que es muy importante esto, ¿no? De que te y además a mí esta noticia me pilló de sorpresa cuando estaba en Buenos Aires. Ajá. ¿Sabes? Abro el diario, ¿viste? Y me digo, ¿qué ha pasado acá? ¿Viste? O sea, que, hombre, yo teníamos conocimiento de hace tiempo, ¿viste? De que se había hecho la denuncia, pero no, ¿viste? Es decir, que salpicar así de esa manera de golpe y porrazo, ¿viste? Pues no me lo esperaba. Claro. Estamos hablando de esta denuncia penal, que ahora es penal ya, porque está en la justicia, contra varias personas de Viedma, que incluyen un juez, dicen empresarios, dicen también... Sí, se dice, ¿viste? Se dice. Yo pienso que la justicia también tiene que actuar, ¿viste? Porque si no empieza la gente también a hacer conjeturas. Exactamente. Estamos tratando de evitar justamente eso. Hasta ahora lo único que sabemos, y está confirmado, es... un juez, ¿no?, que es el juez Bernardi, y el resto de las personas no las hemos nombrado porque todavía la justicia no las ha mencionado. Exacto. La imputación. Exactamente. Y podría haber más todavía, porque esto va a resultar, obviamente, sí, de la investigación. Pedro, a ver, Luis, ¿por qué crees vos que pasa esto? Mira, Pato, yo te digo, estamos viviendo en un momento de la historia muy raro, y además se ve cada día con más fuerza, con más intensidad, el tema de que, como consecuencia de la sociedad materialista, consumista, en la que nosotros estamos viviendo, y que de alguna manera nos va moldeando y nos va convirtiendo en fieles adeptos, es como la religión del momento presente, ¿viste? Es decir, tiene sus rituales, ¿viste? Tienes que salir, tienes que comprar, si no tienes determinadas cosas, entonces no eres reconocido. Eso tienes que tener la plata, si no tienes la plata, si tienes que robar, roba, ¿viste? Uh-huh. Es decir, hay una serie de ritos, de formas, que uno como que va asumiendo, si realmente quieres formar parte de esta sociedad consumista. Uh-huh. Pero hay una consecuencia muy muy importante, que se está dando en este momento, que yo diría, y además lo veo como una consecuencia de esta sociedad consumista y materialista, que es precisamente el tema de la cosificación. Uh-huh. La cosificación de la persona. Claro. Es decir, lo que antes, por ejemplo, la persona era una realidad sagrada, una realidad que yo tenía que cuidar, una realidad que yo tenía que respetar, como que hoy en día el ser humano se ha convertido también en un objeto de consumo, y por lo tanto como que hemos cosificado a la persona, y la persona también se consume. Uh-huh. Y yo creo que todo este fenómeno que hoy está creciendo, y está creciendo de forma alarmante, el tema de la trata, el tema de la prostitución infantil, no es ni más ni menos que un negocio más que pone de manifiesto esta cosificación del ser humano. Exacto. Y lo peor de todo también, otra de las consecuencias de esta sociedad consumista de la que nosotros somos parte, es que también como que nos va volviendo individualistas, y que a la misma vez nos va volviendo personas que buscamos solo y exclusivamente nuestra propia satisfacción. Uh-huh. Es decir, antes yo caliente, ríase la gente, ¿viste? Primero yo, después yo, siempre yo, y lo único que me importo soy yo. Uh-huh. Busco la satisfacción a cualquier precio, de cualquier forma, y entonces todo el tema de la trata, el tema de la prostitución infantil, entra también dentro de este acto de buscar la satisfacción personal. Uh-huh. Sin pararme a medir las consecuencias de la búsqueda de esa satisfacción personal. Es decir, porque muchas veces la búsqueda de satisfacción personal lleva a atropellar los derechos de personas vulnerables o de personas menores de edad o de personas que están creciendo, de personas que incluso todavía no tienen como una personalidad hecha, definida. Entonces, a mí, para mí es donde está logrado. Fíjate que hoy en día, por ejemplo, el turismo sexual, claro, que es algo que se está potenciando desde los países más ricos, y con mucho dinero por medio, gente con mucha plata, viste, que se va a países tercermundistas y que allí le preparan a los niñitos, a las niñitas, viste, para ser prostituidos. Es decir, esto es algo como que está, viste, a flor de piel, y por como que forma parte también de esto que yo estoy diciendo. Es decir, estamos en un momento de la historia donde la persona humana se ha cosificado y se ha convertido en un objeto de consumo. O sea, este sistema capitalista donde lo único que vale es la rentabilidad y cualquier negocio, así sea inmoral, es negocio, yo creo que ha generado, a ver si vos compartís esto, una crisis de valores y una crisis moral también. Por supuesto, ¿sabes? Además, estoy diciendo, hoy en día, el capitalismo, ¿cuál es la bandera del capitalismo? ¿Cuál es el dios del capitalismo? La rentabilidad igual a plata. Cuanto más plata, la plata es lo único que vale, ¿viste? El acumular riqueza es lo que a mí me da poder, seguridad, me da satisfacción, ¿viste? Y entonces, eso por encima de todo. Si para conseguir plata yo tengo que sacrificar al ser humano, y lo estamos haciendo de muchas maneras, por ejemplo, el narcotráfico, ¿le importa un comino matar a 50 si para eso tiene que allanar el camino para que su negocio funcione? ¿O le importa un comino que después, que te digo yo, las personas o los jóvenes especialmente sean los que están muriendo víctimas del consumo exagerado y del consumo problemático de sustancias? Es decir, eso a ellos no les calienta, lo único que les calienta es cuanto más plata mejor. En el tema de la prostitución infantil, pues lo mismo, ¿viste? A ellos no les calienta, que te digo yo, que la vida de todas estas personas quede truncada, ¿viste? Que se genere luego violencia, porque mucha de la violencia social que hoy tenemos también, yo eso lo estoy analizando cada día más, que mucha de la violencia social que tenemos en nuestra realidad de hoy, ¿no? Para mí una de las causas fundamentales también vienen por acá. Personas que en un momento de su historia, cuando eran chiquitos, cuando hablo chiquitos, que fueron abusados, que fueron prostituidos, sí, que fueron mancillados, y que después se convierten en personas como muy irascibles, muy violentas. Es decir, como que a ellos les rompieron lo más sagrado, y el romperle lo más sagrado, el destruirle, como su santuario interior, eso le lleva luego a tener una actitud violenta, una actitud muy irascible frente a lo demás, frente a lo externo. Esto sería un punto súper importante como para analizarlo, Claro, claro que sí. Y analizarlo en profundidad, es decir, porque el tema una cosa son las redes, todas estas redes que se crean y que generan, que te digo yo, movimientos, negocios en torno a la prostitución de menores, y otra cosa luego también está la prostitución individualizada, que muchas veces también se da dentro del ámbito familiar, ¿viste? Donde muchos niños luego quedan totalmente marcados y destruidos, que te digo yo, para el futuro. Ahora, vos decías al principio, Luis, que de alguna manera se sabía que había este tipo de delitos aquí en Viedma y en nuestra zona, ¿no?, donde las víctimas eran niñas que eran prostituidas. Ahora, ¿por qué crees vos que, habiendo como hay y sabiendo, porque era voz popular y todo el mundo hablaba, no, la prostituyeron, que sea, ¿por qué no se hacía la denuncia? Porque esta es la primera vez que yo conozco, por lo menos en Viedma, y de manera así. La denuncia estaba hecha, Pat. Ajá. La denuncia, yo sé que hace como 6 meses, ¿sí?, se hizo denuncia. No, yo digo, no, porque cuando hablas, imagino que cuando hablas de que todos sabíamos de años anteriores también, o sea, hace tiempo que sabemos que estaba pasando esto acá en Viedma. Ahora, muchas veces tienes que, vamos a ver, para hacer una denuncia también tienes que contar con un hecho. Claro. ¿Sabes? El tema es que muchas personas cuentan con esos hechos. Ajá. ¿Saben? Claro. Especialmente usted te mete muchos barrios y todo esto que está súper instalado. Hay gente que sabe, Y la gente tiene miedo por ahí. La gente tiene miedo, Paco. Uh-huh. Porque incluso en determinados momentos, che, tú no haces nada, ¿viste? O te han apretado, o te han dicho más de una cosa, ¿viste? Eso, uh-huh, eso suele pasar en nuestros barrios. Claro. Entonces, como hay tanto miedo y la gente sabe, porque la gente nos cuenta, se da cuenta de quién está detrás. Claro. Y cuando ellos ven que detrás de todo es un negociado, tiene gente gorda, tiene gente importante, tiene gente con peso dentro de la sociedad, uh-huh, entonces como que la gente también tiene más miedo aún. Claro. Eso es lo que les lleva a frenarse a la hora de hacer cualquier tipo de delito. Uh-huh. Ahora, yo también lo que te digo, Pato, es decir, estamos en un momento de la historia, o las riendas las tomamos nosotros, o dejamos que las riendas las tomen otros. Uh-huh. Y me parece que sería lamentable. Todo lo que decía el Papa del fenómeno de la mexicanización, y que es real, uh-huh, es decir, yo creo que aquí también corremos ese peligro. En Argentina estamos corriendo el peligro de la mexicanización, no ya en el tema exclusivamente de la, ¿viste?, de la droga, sino también en otros temas, porque junto al tema de la droga siempre va de la mano el tema de la prostitución. Uh-huh. Eso es para su lado, ¿viste? Bueno, Luis, interesantes tus reflexiones sobre este tema, y es imposible no preguntarte sobre las múltiples denuncias que hay también, parecidas a estas, de corrupción de menores al interior de la propia iglesia, donde hay implicados prelados, obispos, curas, ¿qué nos contás de toda esa historia? Sí, que eso también es una realidad. Ya te digo que es una realidad que hoy salpica a todas las instituciones. Uh-huh. Es decir, tú te metes en la iglesia, te metes en los clubes deportivos. Viste, yo cuando llegué a España ahora, de vacaciones, había como dos casos de clubes deportivos, viste, de escuelas de fútbol, viste. Ajá. Donde también había dos técnicos, que lo habían, viste, que habían abusado no sé de cuántos pibes. Ajá. Es decir, en el campo de la docencia, en el campo, viste, en el campo familiar ni que hablar. Uh-huh. Es decir, hoy está considerado que el campo donde se dan mayor número de abusos, dentro del entorno familiar. Claro, o la propia familia. Sí. De la familia. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces todas esas situaciones, todos esos casos, quedan como tapados y ocultos, uh-huh, puesto que se convierte en una especie de secreto familiar. Uh-huh. Ahora, esto, el hecho de que se esté dando, y se está dando en todas las situaciones y se está dando en todas las instituciones, porque todos somos parte de esta sociedad, como te he dicho, materialista y consumista, que nos, uh-huh, va moldeando a su imagen y esperanza, y nos estamos convirtiendo también, ¿cómo te voy a decir yo?, en consumidores, consumidores compulsivos de todo, uh-huh, incluso hasta del ser humano. Y esto es lo dramático. Y yo pienso que esto hay que revertirlo, y hay que decir, mira, por aquí no podemos ir, esto hay que frenarlo, tenemos que poner a la persona donde le corresponde, en el centro, ¿viste? Uh-huh. Entonces, yo creo que el tema de los abusos también dentro de la iglesia, aunque se dio mucho revuelo, porque se le dio muchísimo revuelo, uh-huh, ¿viste? A mí me parece que suena más, y entonces como que se lleva, ¿qué tanto? Pero si tú te pones a ver, no son tanto los casos, es decir, si tú comparas, en el cómputo general no son tantos, ¿viste? Con eso no intento legitimar nada. Es decir, el problema de la pederastia dentro de la iglesia es realidad y que se está combatiendo. Uh-huh. Es decir, se están poniendo los medios como para combatirla, y para frenarle, para decir, mira, esto no es el camino. Además, eso nos impide convertirnos en verdaderos testigos del reino, ¿viste? Uh-huh. Es decir, si yo soy una persona de fe, si yo soy cristiano, es decir, yo no puedo tomar ese camino, yo no puedo abusar de nadie, yo no puedo pisotear la dignidad de nadie. Uh-huh. Eso vale para todo cristiano y eso vale para toda persona. Uh-huh. Está. Bueno, Luis, interesante tus reflexiones sobre este tema. Te cambio de tema, pero yo creo que está todo relacionado también, ¿no? Un informe crítico sobre la situación social en los barrios Mi Bandera, La Valle, sector Nehuel, 30 de marzo, 22 de abril, Oteo Silva. La red social denuncia en un informe muy extenso la realidad de esos barrios, las falencias de la atención social de los gobiernos municipal y provincial, la violencia institucional de que son objeto a los jóvenes, viven 18.000 personas, hablan de la desocupación, la infraestructura precaria, y reconocen a la droga y el alcoholismo como fenómenos sociales en aumento que agravan la situación y reclaman políticas públicas profundas para tratar las problemáticas sociales. Esto lo dice la red de que nuclea a esos barrios que vos seguramente conocés en profundidad, ¿no? Además, yo estoy en la red, lo que pasa que hasta ahora, entre el viaje a España, viste, la vuelta, dos reuniones que ha habido el tiempo que yo estaba acá, ahora no he podido ir porque tuve una reunión en el obispado para definir dónde iba este año, tal, viste. Es decir, entre una cosa y otra todavía no podía ir a la red, por lo tanto no he podido participar tampoco en lo que es la elaboración de ese informe, pero que lo comparto plenamente porque además es continuidad de otro informe que venimos haciendo otro año. Es decir, la realidad no ha cambiado mucho, sino que al contrario. Es decir, la realidad como que se va empeorando, ¿viste? Pues hasta que no haya políticas serias, políticas sociales serias, yo pienso que vamos a ir asistiendo a un deterioro social. Ajá. ¿Sabes? Eso es así de claro. Entonces yo creo que ahora se habla de la ampliación del hospital. No sé si el hospital se va a ampliar donde está o si realmente se va a hacer lo que se viene pidiendo desde hace años, es que en la zona de los barrios, especialmente barrio La Valle, Mi Bandera, Nehuén, 30 de Marzo, Loteo Silva, de Patagonia, ahí armar un pequeño hospital para ese lugar, para esa parte de la ciudad. ¿Sí? Son muchísimos habitantes los que hay ahí ya, y sería un servicio fenomenal para la gente, para que no tenga que estar, qué te digo yo, del centro de los barrios al centro, del centro a los barrios, porque eso para ellos también supone un gasto económico bastante grande. Es decir, uno cuando tiene auto, le dice, bueno, yo me viene el auto, vengo, viste, tal. Pero la gente cuando en los barrios tiene que ir, que si voy al centro, que si luego a pedir turno, que si me voy a la casa, que si luego vuelvo, que si no sé qué, que si no. Y parece que no, pero del colectivo supone para gente que no tiene un poder adquisitivo elemental, ese gasto supone algo bastante considerable. Así que vos proponés un centro de salud más complejo, que tenga más... Yo te lo digo, eso es algo que nosotros venimos desde hace tiempo. La Valle, Mi Bandera, y todos los barrios de ahí de la periferia están necesitando de un centro de salud mucho más complejo. Ajá. Incluso yo hablaría de un pequeño hospital. También. El hospital que ahora mismo tenemos en Viedma, en la ciudad, así un estilo a ese, es lo que se está necesitando ahora mismo ya en los barrios. Con sus camas, con sus lugares de internación, y luego en el centro de Viedma, hacer un hospital de mayor complejidad, un hospital que te digo yo mucho más. Si hay que ponerle dos plantas, tres plantas, que se le ponga dos o tres plantas, es lo que se tenía que haber hecho hace tiempo. Está. Bueno, Luis, seguiremos conversando con usted por acá. Un abrazo. De acuerdo, un abrazote grande. Igualmente. Chao.